Y aquí estamos nuevamente intentando acompañarte en esta tarde transerrana que nos trae a mal traer un rato la lluvia, otro lado, otro momento truenos, otro momento sol y bueno, y ahora con un cielo muy cordobés, muy transerrano, totalmente celeste, azul, indicándonos que nos hemos quedado con las ganas de tener un buen chaparrón. Y bueno, aquí estamos, intentando, como dije al principio, acompañarte durante la tarde, como lo hacemos casi todos los miércoles. Te recuerdo que nuestra vía de comunicación, si se te ocurre enviar un mensajito, es el 560226. Otra vía de contacto puede ser el correo electrónico fmsierras@gmail.com. También tenemos una página, un blog, fmsierrascomechingones.blogspot.com, y creo que no me olvido más de nada, ¿no? Bueno, FM Sierras en Facebook, FM Sierras Comechingones. No le damos mucha bolilla al Facebook, a ver, decir verdad, pero por ahí, si querés dejar algún mensaje, en algún momento lo vamos a leer y lo vamos a intentar tratar. Quería comenzar el programa contándote que estuvimos participando del 36º Congreso Provincial de Trabajadores de la Prensa y la Comunicación Autogestionada. Un congreso, creo que es la primera vez que se hace en Tras la Sierra. Participaron FATPREN, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la CTA, Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, también la Municipalidad de Villa Dolores y bueno, la gente del SISPREN, Sindicato de Prensa de la provincia de Córdoba. Y bueno, se trataron diferentes temas. Hubo varias comisiones, una comisión de acción social, otra comisión de política, otra comisión de género, otra comisión de juventudes. Y bueno, y ahí se pudieron tratar un montón de temas. El tema más, el tema que atravesaba así toda la problemática de la prensa en Tras la Sierra. No obstante, Tras la Sierra no es una isla, es lo que pasa prácticamente en todo el país, pero vamos a hablar de lo nuestro, ¿no? De lo que sucede acá, es la precarización del trabajo periodístico. Me refiero a que no tienen obra social, no están sindicalizados, la mayoría de las personas que trabajan en los medios está en negro. Una problemática de fondo que, como les digo, nos atraviesa y también nos llama a la reflexión, ¿no? Nuestros periodistas, nuestro periodismo totalmente desprotegido. ¿De qué libertades podemos hablar cuando nuestra gente, la gente que tiene que investigar sobre las realidades en el territorio, las cuestiones políticas, simplemente está poco menos que conchavada, ¿no? Y lo digo con el respeto que esto presupone. No es mi idea minimizar la figura del trabajador de prensa, al contrario, sí visibilizarlo. Muy poca gente de Tras la Sierra. Había una persona de una radio de Merlo, otra persona que trabaja en una radio de La Paz, que son autogestionados, o sea, gente que tiene programas en radio, una señorita que trabaja en Radio Alegría, y luego un joven que trabaja en Radio Juntos, me parece, que tiene que ver con la parte deportiva. Un poco triste desde mi óptica que haya un congreso donde los periodistas puedan arrimar sus miradas, sus vivencias, su realidad, y no exista prácticamente participación. Hubo periodistas de otros lugares de nuestra provincia, habremos sido en personas las que tuvimos en el auditorio de la municipalidad, aproximadamente unas 40 personas, 35 personas, mucha gente de lo que es el CISPREN Córdoba, y como les digo, yo me quedo con una preocupación, ¿no? Me quedo con ese sabor a nada, cuando el periodismo es convocado, como muy pocas veces, bueno, en este caso, prácticamente una participación muy insignificante. Había un grupo de personas muy interesantes, las discusiones fueron en algún momento acaloradas, luego hubo un plenario al otro día y ahí terminó el congreso, fueron prácticamente dos jornadas, una jornada y media. La municipalidad cedió las instalaciones, hubo un discurso de la señora intendente previamente, se los invitó a participar de la de la creación de la plaza de los periodistas, que está ahí, es una cortada, hay un triángulo ahí muy cerca de la terminal de ómnibus de Villa Dolores, y bueno, y después un montón de cuestiones que prácticamente todas son atravesadas por esta cuestión laboral que realmente entristece, ¿no? Pienso que algunos no han asistido porque tendrán miedo de perder el trabajo, quizás al estar vincularse con el sindicato de prensa, bueno, cuando uno está en negro, obviamente no figura en ningún lado, y el hecho de vincularse con personas que están en esto de la lucha gremial por el salario en blanco, por un trabajo digno, no debe gustar mucho a la patronal, a los patrones. Y bueno, digo, esto se los transmito porque es lo que a mí me quedó. Un poco, creo que lo sabía de antemano, pero todo esto terminó por corroborarlo. Corroborar algo que tiene que ver no solo con esos con estos cuatro años de ajustes y dolarización y fuga de capitales, sino que viene de antes, ¿no? Esto no es de ahora. Una prensa, me podría referir más a la radial, que es la que más nos toca, bueno, atravesada por esto que se llama precarización del trabajo, precarización del laburo, ¿no? Y bueno, como para terminar en esta temática, estuve ahí con un señor cuyo nombre artístico es Jericles, él se llama Elder, trabaja en varios diarios de la capital cordobesa, también de Río Cuarto y también del norte de nuestro país, y bueno, nos dejó un poco esa forma de hacer periodismo, que es a través del dibujo, esa forma de transmitir pensamientos, esa forma de decir lo que otros tenemos que utilizar tinta o interpretar la realidad a través de la palabra. Jericles lo hace a través de su lápiz, de su lapicera, de sus tintas, y bueno, embanderó prácticamente todo el teatro, y además en el caso de Sierra nos cedió un libro muy bonito que tiene que ver con los últimos cuatro años de gobierno macrista, pero hay otros temas más, o sea, nos dio ese libro y nos los autografió. La idea era pasar parte de su trabajo al blog de FM Sierra. Nos pareció muy interesante, una forma de hacer periodismo diferente. A veces lo leemos a las caricaturas o todo esto, los dibujitos que vemos en los diarios, no le prestamos demasiada atención, pero creo que Jericles es alguien que llama poderosamente la atención por su sencillez y por lo decidor de sus dibujos. Tenemos una notita muy corta, así que le vamos a pedir a Pablo que los está saludando. Yo entré al programa y no lo mencioné, le pido las disculpas. Pablo, que está en el control, Carlos, que es mi nombre, en el micrófono, y bueno, y vamos a ver los Jericles, a ver qué nos dice en esta notita. Bueno, yo soy Elder García, mi seudónimo es Jericles, y soy humorista gráfico de Río Cuarto, en el Tribuno de Salta, La Voz del Interior y en el diario Puntal. Contanos, ¿cuándo empezaste a dibujar? ¿Cómo es un poco tu impronta? Bueno, yo empecé a dibujar hace 45 años. Empecé a publicar los dibujos en una revista local. Yo soy de La Carlota. Y después me fui a Río Cuarto para trabajar en Diario Puntal, pero en el medio también trabajé en las revistas Hortensia y la revista Humor, que son las dos. Trabajé en las dos revistas en los años 70, 80, 90, que cerraron. Después no hubo más revistas de humor gráfico específicamente. ¿Y en qué te inspirás? Porque lo que vimos nosotros hoy en la muestra de aquí fue todo un montón de dibujos relacionados con la precarización laboral y que realmente nos han llamado mucho la atención. Cada uno de ellos es como para ponerse a pensar lo que nos pasa. Son muy decidores, diría yo, ¿no? Claro. Bueno, sí, en el caso de lo que traje a Villa Dolores es humor relacionado con el mundo del trabajo, la relación con el patrón, la precarización, como bien decía, la reforma laboral. Y la idea, no solo en este aspecto, sino que en cualquiera de los trabajos que yo encaro, es tratar de hacer dibujos de actualidad y hacer reír, pero además provocar una especie de reflexión sobre lo que está pasando, ¿no es cierto? Hay como un sarcasmo, ¿no? Claro, que sea un disparador también de que, bueno, primero tiene que hacer es hacer reír, tratar de hacer reír el chiste, pero después que le quede algo a las personas que lo lee, que mueva una reflexión, digamos, que cómo es, porque a veces el humor es como otra visión de la realidad, y bueno, a veces nosotros mismos estamos muy metidos en la cosa y vemos las noticias sin por ahí pensarlas demasiado, y por ahí es una... funciona también como una especie de válvula de escape. Y en nuestro país, evidentemente, no faltan motivos todos los días para que... No, totalmente. Yo digo que si yo viviera en Suiza, tendría que ir a buscarme otro trabajo. Pero bueno, sí, la realidad es distinta, digamos, ¿no? Y acá hay, digamos, constantemente temas para... De actualidad, a veces algunas cosas más graciosas, otras más bien tragicómicas, ¿no? Pero bueno, la idea es, de cada noticia de esa, sacarle su costado humorístico. ¿Y cómo te informás? ¿Con los diarios, con la televisión, la radio? Sí, generalmente con los diarios. Antes era con los diarios de papel, pero eso cambió ahora. Uno en internet tiene, qué sé yo, maná de 10, claro, son 10 diarios que uno puede ver en un rato, y está bueno, ¿no es cierto? Las redes sociales también tiene ese costado, bueno, tiene el costado, digamos, que no es tanto que la gente realmente, por ahí parece hasta una especie de cloaca, ¿no es cierto? Pero también está bueno que está todo ahí, en internet está todo, entonces uno toma lo que le sirve de ahí y lo utiliza para hacer humor. Si yo te retara en este momento y te dijera cómo harías humor con lo que está pasando en nuestro hermano país chileno, con violaciones a los derechos humanos, con el ejército en la calle, ¿qué se te vendría a la cabeza hacer algo que... No, generalmente yo he estado haciendo con Chile varios trabajos, porque siempre encalando, siempre el humor es estar en contra del... tiene que estar, funcionar como en contra de cierto poder, ¿no es cierto? Entonces, bueno, agarra, uno mete en la misma bolsa al poder económico, que en Chile nunca se ha... hay mucha desigualdad, ¿no es cierto? Entonces eso es la herencia que dejó Pinochet hace 30 años atrás y que no se ha podido revertir. Y bueno, todas esas cosas uno las trata de adaptar a la cosa humorística. Yo creo que todos tenemos un humorista adentro. Cuando uno se junta con los amigos, siempre busca hacer un chiste o contar una anécdota o contar un cuento. Y el tema del humor, de lo que yo hago, es hacerlo de una manera más profesional, digamos. Y, por supuesto, uno lo va puliendo con el correr de tantos años en la profesión. Y bueno, la última pregunta sería, ¿qué opinás de esto, no? Un congreso sobre prensa, sobre... sabemos que el tema de la precarización laboral es lo que nos atraviesa a todos hoy, los trabajadores de prensa, pero digo, ¿qué impresión te vas llevando de Villa Dolores? Son varias cosas que se disparan. Una es que el tema de... arrancando, que nos sentimos muy bien acá en Villa Dolores, toda la gente que organizó, nos trató de una manera fantástica, y pasamos unas hermosas jornadas. Y lo otro es que esto sirve también para juntarse, que es una cosa esencial, ¿no es cierto? El reencontrarse con el colega, charlar, contar. Y lo tercero es, bueno, que los trabajadores nos encontramos trabajando para revertir esta cuestión que parecería que llegó para quedarse, ¿no? La precarización, cómo quieren aplicar la reforma laboral, las formas de trabajo, que desde que yo trabajo de manera blanqueado, digamos, ha ocurrido, pero lo que pasa es que en estos últimos tiempos se ha agravado mucho más esa situación. Y la idea es, bueno, tampoco no... tratar de cambiar eso, ¿no es cierto? Yo creo que todos tenemos derecho a tener una vida digna. Me entrego a que este tema pase de moda. No pongo cambalada. Bueno, ahí escuchábamos a Jericles Elder, su nombre. Una persona muy sencilla, que con pocas palabras, un poco nos dice su pensamiento hacia todo esto, y bueno. Y esa forma de trabajar el arte del dibujo, el arte de también de tratar temas políticos a través de un dibujo, ¿no? Algo realmente increíble, como les decía al principio. El agradecimiento ahí que él haya tenido la consideración de hablar con nosotros y de haber venido, ¿no? a Villa Dolores en el marco de este 36º Congreso Provincial de Trabajadores de la Prensa y la Comunicación Autogestionada. Yo me quedé pensando un poco en el nombre, ¿no? O sea, la prensa y la comunicación autogestionada, y bueno, es como que no me cierra mucho todo, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad. Es como que hay una prensa y hay otra cosa que es la autogestión. Creo que todo es prensa y que todos estamos en el mismo barco y todos padecemos padecemos esta a veces cuestiones que son de diferenciación de ciertos grupos que hacen a la prensa nacional y provincial, escrita, radial, televisiva, y a estos otros grupos, ¿no? Que serían los autogestionados, que parecía que fueran hijos adoptivos, pero bueno. Fue interesante, creo que es interesante también que la gente se reúna, se una, que discuta y que también se agremie. Me parece importantísimo la agremiación, y bueno, ojalá que sirva todo esto, ¿no? Ojalá que esto haya sido una gotita también para esta vista tan gorda, ¿no? Que tiene que ver con nuestros gobiernos, con los medios, con una ley de medios quebrada por decretos de necesidad y urgencia. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, vamos a apostar a que el próximo gobierno traiga alguna luz, algún cambio, algún aire, y si no lo hace el gobierno, que lo hagan los trabajadores de prensa, como corresponde. Vamos a pasar a otro tema. Vamos a correr el dial, como decía un amigo, y hablar de otra cuestión. Este es un tema que lo veníamos dejando por otras cuestiones. La semana pasada estuvo en ese programa tan agradable con Churly Corroza, que lentamente se va sumando a la actividad de nuestra radio. Desde acá le enviamos un fuerte abrazo. Pero es algo que va... Vieron que hay situaciones que es como... La vida es como una película, ¿no? Y van pasando imágenes o fotos y muchas no alcanzamos a advertirlas por la vorágine de las actividades, cada uno en su profesión, o en la búsqueda del mango, o ensimismado en nuestros problemas. Y bueno, ustedes saben que como radio siempre hemos dado nuestra opinión sobre el tema venenos de uso agrícola, agrotóxicos o como ustedes quieran llamar. Bueno, últimamente el gobierno que se está yendo prácticamente prohibió hablar de la palabra agrotóxico. Usted se preguntará por qué, ¿no? Bueno, no conviene que la gente relacione a un agroinsumo con algo tóxico. Y bueno, durante muchos años las corporaciones sostuvieron, ¿no?, la inocuidad de los agrotóxicos para la salud y el ambiente. Y con esa mentira, las empresas sacaron de la galera el discurso llamado buenas prácticas agrícolas. Digo, cuando usted escucha buenas prácticas agrícolas, evidentemente la palabra, la frase, de alguna manera acompaña la idea de que es algo bueno, buenas prácticas agrícolas, ¿no? Bueno, han disfrazado con una palabra, con un latiguillo, podríamos decir, porque una frase que sella una serie de actividades agrícolas, disfraza un modelo que sigue contaminando y enferma. Y bueno, de esta manera intenta lavarse la cara y consolida su hegemonía, nunca la ha perdido por otro lado, transformando esto en una política pública. Usted si se pone a pensar, esto es de locos, ¿no? No. Las buenas prácticas agrícolas como política pública, ¿no? Pero esta política marco debe bajar a cada territorio y encontrar allí su encarnadura. Concretamente es esto: disfrazar una frase muy bien elegida, o sea, digo, son campeones del marketing, para que nos quedemos un poco tranquilos, ¿no? Reitero, hasta hace no mucho la palabra agrotóxico no figuraba en el vocabulario de la enorme mayoría de nosotros, de la población, de las grandes ciudades y también de los pueblos, ¿no?, de las zonas agrícolas del interior de nuestro país. Y fue a partir de las denuncias y la lucha de pequeños grupos de vecinos, aquí, otros allá, y bueno, ellos también consiguieron instalar en boca de todos, vinculando el uso masivo de estos venenos en la producción agroindustrial y la explosión de determinadas enfermedades, ¿no? Nos hemos hartado de hablar de cáncer, bueno, tiroidismo, asma, problemas respiratorios, nacimientos con malformaciones y pérdida de embarazo, entre otros. Todo esto no lo hablamos aquí en nuestra zona y pensamos en San Vicente, pensamos en Los Cerrillos, pensamos en San José, pensamos en la zona agrícola. Y bueno, como se instaló la palabra agrotóxicos, que no gusta a las autoridades del INTA, a las autoridades nacionales que que a través del voto se acaban de perder la elección para un nuevo periodo. Pero bueno, según la reconstrucción de naturaleza de derechos, porque no hay datos oficiales, hoy en nuestro país se liberan al ambiente cerca de 500 millones de litros de agrotóxicos al año. 500 millones de litros de agrotóxicos al año. Y bueno, y no solo está el glifosato, ¿no? Porque de pronto aquellos que por ahí asumen que esto es un verdadero problema, solo hablan de este herbicida asociado a cultivos de soja o otros cultivos, más conocido como Roundup, pero existen otros nombres comerciales, pero también está la atracina, el 2,4-D, la cipermetrina, el paraquat, el glufosinato de amonio, el cloropirifos. Bueno, son cientos de principios activos que están en miles de formulados comerciales. Muchos de ellos, fíjense qué cuestión esta, ¿no? Muchos de ellos están prohibidos en otros países y han sido clasificados como altamente peligrosos. Moléculas que el SENASA aprueba para su venta con criterios fuertemente cuestionados y sobre cuyo comportamiento en el ambiente, una vez liberadas o sus sinergias con otras moléculas, o sea, su combinación con otras moléculas, sabemos muy poco o absolutamente nada de los efectos que pueden llegar a traer, no solo a nosotros los seres humanos, sino al ambiente. O sea, en general intentamos separarnos del ambiente, somos el ambiente, o mejor dicho, somos parte del ambiente. Y como decía anteriormente, los agrotóxicos están en la base de la agroindustria transgénica. O sea, el otro día fuimos a una charla política, que una charla de una candidata legisladora y por el frente de todos, y le hicimos las preguntas estas. No lo pasamos por nuestra radio por diferentes motivos, pero esta persona muy muy cultivada, diría yo, desde el plano de los conocimientos académicos, dijo que no tenía nada que ver. O sea, que una cosa eran los transgénicos y otra cosa eran los agrotóxicos. La pregunta hacia esta candidata legisladora por el frente de todos era casualmente saber si el próximo gobierno iba a tener alguna contemplación en estos temas o iba a seguir cometiendo los mismos errores que se cometieron durante el kirchnerismo previo al gobierno del PRO. Y bueno, esta señora, que ha estado trabajando, según ella, en comisiones de ambientes de la Universidad Nacional de Córdoba, fue decana de la facultad, dijo que no tiene nada que ver. Yo por lo menos me quedé con un sinsabor importantísimo. Pero bueno, esta señora seguirá trabajando en política, no ha sido elegida como legisladora, pero me queda a mí, ¿no?, a mí y a algunos de ustedes seguramente, la duda de qué van a hacer nuestros legisladores cuando tengan que legislar. Cuando le planteamos también el tema sobre el desmonte, dijo que eso era un problema donde solamente le pertenecían a la política provincial o la legislatura, en este caso, dado que los legisladores nacionales en esto no podían interferir. Y bueno, y eso también sabemos que no es así, ¿no? Las políticas de orden nacional son las que son la ley madre para que luego, bueno, se apliquen tal como vienen o sean modificadas sin perturbar un poco la esencia de las mismas. Como les digo, ya que estamos hablando de este tema, esperemos que nuestros legisladores y nuestro próximo gobierno electo no vuelva a cometer los mismos errores. No vuelva a cometer los mismos errores. Son muchas las personas que son agredidas por los transgénicos y los agrotóxicos. Sabemos que durante muchos años las corporaciones desarrollan y alientan este paquete tecnológico y durante mucho tiempo han sostenido su inocuidad para la salud, para el ambiente, mientras en muchos lugares aquí se comparaba el glifosato, que es el herbicida de mayor uso en nuestro país, con el agua con sal, o se decía que era tan cancerígeno como el mate. La Organización Mundial de la Salud determinó que era probablemente cancerígeno para humanos, cancerígeno en animales y genotóxico. Fíjense, ¿no? Qué monstruo esto, y de qué manera hay estos temas que tendrían que estar en la agenda, que tendrían que estar muy pulidos, son como dejados a la interpretación de un par de medios o de un par de científicos, no tan par, pero sí, los grandes medios no, prácticamente no hablan, es más, lucran con la venta de estos productos, se mueven millones y millones de pesos. Hay algo que fue denominado Monsanto Paper, que vienen a demostrar que las empresas siempre supieron sobre la toxicidad de estos productos y el peligro que acarreaba su liberación para las poblaciones expuestas. Y bueno, hoy enfrentan juicios multimillonarios en algunos países por los daños de la salud a decenas de miles de personas en las potencias globales, entre un universo que abarca a millones en el mundo. Mientras tanto, nosotros somos como una especie de laboratorio estable. Es como que de esto no se habla, de esto no se dice. Salvo cuando uno se acerca a los lugares de producción y habla con la gente o con los médicos rurales, que también se niegan a hablar, porque también se ven desbordados por esta criatura inventada por las agroempresas, que son una especie de criatura de marketing empresarial, que coloniza todo, está en todos lados, y de alguna manera no deja. Es como un árbol que nos tapa un bosque siniestro y terriblemente dañino. Recuerdo con esto de las buenas prácticas, con lo que empecé la nota esta, de un par de ingenieros de aquí de Tras la Sierra, de Villa Dolores, cuando trajeron a otro ingeniero a hablar sobre las buenas prácticas. Estuvimos ahí con los alumnos de la Escuela Normal, futuros docentes, y bueno, cuando se le cuestionó esta parte del uso de agrotóxicos, se enojó, dijo que él no iba, si lo interrumpían, no iba a poder hablar. Luego un ingeniero lo llevó a una escuela agrícola en Los Cerrillos, y algo por el estilo pasó. Digo que esto de instalar la idea de que usando correctamente los tóxicos, los venenos, se puede tener una agricultura sana, pueden llegar a nuestros domicilios productos libres de todo tipo de pesticidas. No sé si usted se lo cree, pero yo no le creo nada. Primero, que no creo que exista buenas prácticas agrícolas cuando se sigue fumigando cerca de los pueblos, se sigue fumigando arriba de las escuelas, y aunque no lo fuera, los productos manipulados por la gente generan una relación con los peones, normalmente no con los productores, que los productores le indican al agro, al aplicador aéreo o a los peones cómo hacerlo, pero ellos no se vinculan. Y bueno, esto lleva a que haya que el Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires firme una resolución que establece, esto fue el 17 de octubre de 2018, que establece pautas de aplicación de agrotóxicos según los criterios de las llamadas buenas prácticas agrícolas. Esto fue publicado en diciembre y bueno, debería entrar en vigor el 1 de enero de este año. Les cuento que esto fue bautizado inmediatamente como la resolución del veneno y se basa en el informe interministerial del mes de julio del 2018. Habilitada la aplicación de plaguicidas en lo que se denomina zona de amortiguamiento, que en las normativas locales corresponde a zonas de exclusión, o sea, donde no pueden utilizarse otros venenos, lotes contiguos al área urbana, zona residencial, extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales. Esto de generar zonas de exclusión, sabemos que no es la solución. De hecho, que no se fumigue por encima de una escuela es algo, pero eso no soluciona. Todo esto permitía fumigar al lado de las escuelas rurales, fuera del horario escolar, como si esa restricción de no fumigar cuando están los alumnos alcanzara para que los niños y niñas que jueguen en esas hamacas rociadas estuvieran a salvo, ¿no? Realmente algo terrible. Pero para que ustedes lo comenten o investiguen o googleen, como quieran, hay una red de médicos de pueblos fumigados que ha declarado, ¿no?, que sin duda ser víctima de la deriva primaria, o sea, es la nube del plaguicida. O sea, el plaguicida entra como una microgota que cae, se pega a las plantas o a lo que sea, pero hay otra que se disemina y que no, ni siquiera se ve, que son microgotas, ¿no? Bueno, esto es muy grave y desagradable, pero fumigar con la escuela cerrada, como dicen los médicos de los pueblos fumigados, no impide para nada que el ambiente escolar quede contaminado con esos agrotóxicos que sostendrán la exposición de alumnos y maestros cuando estos regresen a dentro del aula, a la misma escuela. Las escuelas deben ser lugares seguros para contener a los niños en sintonía con los pronunciamientos de la Red Federal de Docentes por la Vida. Sabemos que hay docentes que han muerto por esto, y niños que se encuentran en grave estado de salud, otros también. Bueno, todo esto que denuncian constantemente las organizaciones socioambientales, ¿no? Y que intenta de alguna manera retroceder esta marea venenosa, ¿no? Con la idea de establecer aplicar un protocolo en la zona esa de llamada de amortiguamiento. Yo no creo en nada de eso, pero de última decidir que no se fumigue cerca de un pueblo, cerca de una escuela, 500, 1000 metros, algo que los productores no quieren para nada, no les interesa para nada, porque implica un montón de tierra, un montón de campo. Pero bueno, buenas prácticas agrícolas, no se olvide, buenas prácticas agrícolas. Una buena mentira para que usted se quede tranquilo. Trate de no hacerlo, trate de no quedarse tranquilo, porque nos siguen envenenando las escuelas, siguen envenenando lo que comemos, siguen envenenando el suelo y el aire. Como para no ser demasiado pesado, ya que esto es una especie de motivo principal, por esto prácticamente nació nuestra radio, y bueno, y seguimos bregando por un ambiente sano, libre de pesticidas, y en contra de esto que tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas. Vamos a una más música, Pablo. Ele é um dos novos mestres da música brasileira, Chico César.

sapos e pássaros e abelhas do seu nicho, e que rebaixam planta, bicho e outros entes, e acham pobre, preto e índio tudo chucro, porque dispensam tal desprezo a um vivente, porque só prezam e só pensam no seu lucro. Eu vejo a liberdade dada aos que se põem além da lei na lista do trabalho escravo, e a anistia concedida aos que destroem o verde a vida sem morrer com um centavo. Quando eu vejo cenas de horror tão fortes, tal como eu vejo com amor a fonte linda, e além do monte o pôr do sol, porque por sorte vocês não destruíram o horizonte ainda. Seu avião derrama chuva de veneno na plantação e causa náusea violenta. Bueno, ahí escuchábamos a Chico César, Reyes del Agronegocio, una canción muy bonita, por ahí si la pueden bajar de internet. Normalmente no se escucha en las radios o en la televisión, pero hay tanta música tan bonita y decidora, ¿no? Pero no quería dejar este tema intentando ser ecuánime, ¿no? Ya que también Córdoba tiene una ley a medida del agronegocio. Esto ocurrió en la última sesión de la legislatura cordobesa, se convirtió en ley el programa de buenas prácticas agropecuarias, así se llama, implementado por el Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba. Contó con la presencia de los principales dirigentes de las entidades de las patronales agrarias. Allí se aprobó con el acompañamiento unánime de las fuerzas patronales, incluyendo el kirchnerismo, una ley que busca crear una licencia social y ambiental para los productores que llevan 20 años ya envenenando el suelo, el aire, el agua con agrotóxicos. Esta ley de alguna manera también trabaja codo a codo fomentando el desmonte y profundizando el cambio climático en nuestra provincia. Y bueno, los únicos votos negativos a este proyecto de ley fueron los de las tres bancas del Frente de Izquierda y Trabajadores, Laura Vilches, Eduardo Salas, Ezequiel Perecini. El proyecto fue defendido con vehemencia por los legisladores radicales y el referente kirchnerista Martín Fresneda. Luego de la votación, muchos legisladores corrieron presurosos a saludar a los patrones del campo, demostrando de qué lado están cuando se trata de agradar a sus representados, dándole espalda a un enorme sector del movimiento ambientalista de Córdoba. La ley consiste básicamente en que, a través de la demostración de un uso sustentable del suelo, mediante rotación de cultivos y otras medidas, el gobierno entrega un premio monetario y un certificado al productor. El monto previsto para 2019 fue de 135 millones de pesos. La casi totalidad de los más de 3.000 productores que se prestaron voluntariamente al programa pertenecen a la zona núcleo, la región, por supuesto, más fértil de la provincia. En los departamentos del noroeste provincial, donde habitan la mayoría de los campesinos que practican la agricultura familiar o pequeños productores, la incidencia del programa fue prácticamente nula o muy escasa. En los hechos, para poder certificar las buenas prácticas agrícolas, es necesario contar con el respaldo de profesionales o una empresa que realice los trámites. Eso implica en gran parte la desigualdad geográfica entre los beneficiarios del programa. En la misma Comisión de Agricultura tácitamente se señalaban las dificultades de la fiscalización de estas buenas prácticas agropecuarias o buenas prácticas agrícolas. Sabemos que una de las prácticas más dañinas que se realiza en el proceso de la agroindustria es la fumigación, ¿no? fumigación de agrotóxicos de los campos sembrados, y bueno, queda fuera del manual de las buenas prácticas que utiliza el Ministerio de Agricultura. Y esta denuncia fue llevada por los vecinos de la localidad de Icachico, que han denunciado a 3 productores vecinos a su comuna que aplican diversas fumigaciones, llegando incluso a afectar casas y hasta una escuela. Bueno, yo simplemente les doy estos parámetros, después ustedes pueden buscarlo, profundizarlo, pero sepan de que no todo está perdido, que podemos denunciar, que no puede ser que un avión pase fumigando cerca de un pueblo, cerca de una escuela. Los que vivimos o viven cerca de espacios que son sometidos a las fumigaciones tienen que reunirse, juntarse, unir voluntades y se pueden llevar adelante ciertos logros. A pesar de que los legisladores, como verán, por ahí algunos que se dicen muy progresistas y eso, no dudan a la hora de acuñar estas palabras, estas frases tan bonitas como las buenas prácticas agrícolas, y votar alegremente para que los señores del agronegocio puedan seguir desparramando su veneno por doquier. Vamos a una pausita y luego retomamos el último tema que hemos dejado para ustedes hoy, y ya para dar finalización a esta gotita para la vista gorda de hoy. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo. Desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima, y por fin te veré, campesino, campesino, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio. Y los hombres y las mujeres vendrán, vendrán conmigo. Tenga la tierra, una canción muy bonita, cantada por Norma Aguirre, una de las canciones más bonitas que se han compuesto, y me recordé inmediatamente un dibujo de Jericles, ¿no? De este señor del cual les estuve diciendo, vamos a tratar de poner esos dibujos ahí, pero hay alguien que hay un dibujo que hace alusión a esto. Es muy triste, ¿no? Pero él usa el dibujo para hacernos pensar. Y bueno, hay un dibujo de un criollo con una guitarra frente a un micrófono, con una gorra, con un sombrero muy aludo, y dice: y ahora interpretaré de Benetton y Joe Lewis cuando tenga la tierra. Es muy triste, pero bueno, él usa a través del dibujo toda esta cuestión. Bueno, vamos terminando, y como les dije, tengo que contarles que hay un grupo de organizaciones que se han manifestado por la situación que atraviesa el área local de niñez de la comuna de Sauce Arriba, departamento San Alberto, aquí en Córdoba, vecinos nuestros, ¿no? Como consecuencia del cese de la contratación de profesionales a cargo que tiene la comuna, el centro de salud donde funcionaba este equipo técnico es el único espacio de acompañamiento genuino y contención para muchos adolescentes y familias de Viña Seca, que es uno de los espacios o parte del territorio de Sauce Arriba, que alberga más o menos 1000 personas. Sabemos el impacto negativo que esto provoca en una comunidad alejada de los centros urbanos, donde decenas de chicos y chicas se encuentran por fuera de la educación formal, carente de espacios deportivos o espacios culturales y recreativos que puedan incluirlos e incluirlas, y cuyas familias han sido devastadas por la crisis económica que estamos soportando. Y bueno, y como por tal motivo estamos invitando, ¿no?, a través de la radio, a través de los medios, a toda la comunidad a solidarizarnos y pensar juntos y juntas estrategias frente al tremendo retroceso en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes que se presenta en la escasez de recursos, ausencia de equipos interdisciplinarios, burocratización de las intervenciones y precarización laboral de sus trabajadoras, trabajadores en toda la región, ¿no? Con un hashtag: sin políticas locales el Estado vulnera derechos, y juntos para enfrentar la precarización laboral, están solicitando adhesiones. Yo les dejo un teléfono. El teléfono es 3544-1553-4289. Y bueno, son nuestros jóvenes, ¿no? Son gente nuestra, familias muy cercanas, que a veces son discriminadas, como contaba la profesional hace escasos dos programas, donde decía que inclusive los paraba la policía cuando venían a participar de la semana estudiantil, algo que me quedó realmente muy grabado. Debe ser terrible, ¿no?, para los pibes. Y bueno, y la estigmatización de esto de porque tienen gorra, porque son morochitos o no son morochitos, porque visten de determinada manera. Así que nada, si querés hacer algo, si te molesta esto, y simplemente nos invitan a participar, a contar con nuestra presencia, aunque sea a mirar, a poner el cuerpo, a hacer bulto. Quiero, antes de despedirme, con un audio que Pablo les va a entregar ahí cuando finalice el programa, que tiene que ver con esto de la viña seca, con Sauce Arriba. Les recuerdo que el comedor Aventura en Pañales, de acá de Paso de la Virgen, un espacio territorial que pertenece al ejido de Villa Dolores, pero está a dos cuadras de la Plaza de San Pedro, cruzando el río, está trabajando con aproximadamente 100 familias, y bueno, les dejo como siempre un teléfono de contacto. El contacto es Emma, es 3544 40 36 12. Si quieren acercar alguna donación, pueden acercarse ahí, preguntan por Carlos Villarreal o Rosa de Villarreal o Emma del comedor Aventura en Pañales, y bueno, ellos les van a recibir las donaciones, y bueno, y también van a poder participar. Ellos dan de comer a aproximadamente 90, 100 niños todas las semanas, lunes, miércoles y viernes por la tarde, noche. Así que si quieren acompañar esta y bueno, y experimentar, ¿no? De acompañar, de estar, de poner el cuerpo, o simplemente, si uno no puede, de acercar fideos, tomates, carne, algún bien de uso no perecedero o algún mueble, digo, todo sirve, todo suma, y entre todos, con un granito de arena hacemos una montaña de arena. Hace muy poquito un señor que tiene una empresa en Villa de las Rosas ha donado perfiles, algo de material para hacer una galería en el comedor, ya que el comedor es bastante pequeño, si bien cuenta con lugar para que los chicos ahí puedan sentarse y disfrutar de una mesa y de un plato, bueno, la idea es agrandar el espacio, y bueno, y te pedimos a vos que te sumes. Comedor Aventura en Pañares, 3544 40 36 12. A veces ha sucedido que no le pueden dar de comer a los chicos, porque falta, ¿no? El otro día escuchaba una abuela de Plaza de Mayo que decía, esperemos que el nuevo gobierno realmente comience con lo más importante. Y lo más importante son aquellas personas que no tienen techo ni pueden tener las comidas que vos o yo tenemos diariamente. Acércate, pone tu granito de arena. Aventura en Pañales, 40 36 12. Les dejo un fuerte abrazo, un gran saludo de parte de Pablo y mío, y nos reencontramos el próximo miércoles a las 19 horas cuando le digamos una gotita para la vista gorda. Hola, escúchame, somos los pibes de la viña seca, queremos lleno de color en nuestro barrio. Necesitamos pintura, pincel, lija, rodillos y todo lo que ustedes puedan donar por los 30 años de la Convención de Nuestros Derechos. Por eso vamos a realizar un mural allí donde siempre lo juntamos. Los papas también soñamos. El 9 y el 10 de noviembre se realiza una jornada de muralismo en Viña Seca, Sauce Arriba. Para colaborar con donaciones, te podés comunicar al 03544-534289 o al 3544-441016. ¡Súmate! Te espero en la Viña Seca, no faltes. Nosotros también soñamos. Thank you. gotita para la vista gorda. Thank you.